Un saludo, queridos oyentes. De nuevo por aquí. Vamos a hacer hoy un viaje en el tiempo. Seguro que recordaremos grandes momentos delante de la pequeña pantalla, la tele. He leído últimamente, la verdad es que no sé dónde, que el 78,2% recuerda el momento en el que nos enviaban a la cama cuando aparecían aquellos dos rombos en la tele. ¿Te acuerdas? Bueno, para los que no lo sepan, son millennials. Esa era la señal para advertir de que lo que se iba a proyectar era para mayores de 18 años. Yo lo recuerdo perfectamente. Dos rombos era sinónimo de irte a la cama, directamente. Y un rombo me permitía por lo menos ver hasta el primer descanso. ¡Qué injusticia! Con la caída del régimen franquista, que mejor no recordar, la censura y el control de programas en televisión se relajó un poquito, pero los rombos continuaron existiendo para calificar ciertas películas y series, esas que tenían contenido erótico, violento, de terror. Finalmente, en 1984 se procedió a eliminar toda clase de código de regulación. Por eso, los que tenemos nuestra edad lo recordamos levemente. Yo recuerdo que me escondía, intentaba bajar por las escaleras y veía un trocito de eso que ponían dos rombos, a ver qué era. Si los mayores lo veían, a escondidas, por algo sería. I can't tell you, but it so feels like mine. Y es que claro, lo que no sabíamos es que se trataban ahí en la tele temas con una naturalidad increíble. Había desnudos, se soltaban tacos, se hablaba de cualquier tema y no había ningún problema. Hoy haremos un recorrido por algunas de esas series de dos rombos y después le quitaremos los rombos y también pondremos cosas de niños. De nuestras cosas, lo que nos gustaba. Yo guardo un buen recuerdo, un recuerdo muy especial de mi niñez. De mis tardes de televisión, de mis meriendas, de pan con chocolate, o a veces de nocilla, me comía hasta dos bocadillos. Lo tenía que bajar con un vasito de Tab o de Colacao. Disfrutaba horas y horas delante de la tele después de hacer los deberes, eso sí. ¿Y ustedes? ¿Cuál era vuestro recuerdo de la infancia y de la televisión? Como les dije antes, hagamos un viaje en el tiempo. Y una de esas series que no nos permitían ver era esta que se oye de fondo. No sé si reconocen el principio de la sintonía. Transcurría en un pueblo durante la Segunda República, entre 1931 y el 36, que sería abortada por un golpe de Estado que provocaría una guerra civil. La trama se situaba en los últimos años de la Segunda República, con Eusebio Poncela, Charo López, Amparo Ribelles, Carlos Larrañaga y Santiago Ramos. Sí, era Los Gozos y la Sombra. serie había mucha libertad sexual, el tormento de dos mujeres, un tema que era antes imposible de tratar en televisión. Inés, hay un abrigo negro muy bueno y un traje de seda antiguo. Si tú quisieras arreglarlos para mí, basta con que los cortes. Yo los coseré aunque tenga que quedarme hasta las 4 de la mañana. Compréndeme, Inés. Bueno, y tanto que no lo podíamos ver. Habían escenas de Charo López masturbándose. En esa época, 1982, llenaron los sueños eróticos de muchos españoles. Contaba la historia de la familia Saldán, Deza, Churruchao y Sarmiento en su enfrentamiento con el dueño de los astilleros locales en una villa de la Ría Gallega, en la Segunda República, como dije antes. Una de las anécdotas de Charo López, que contaba hace un par de años en una entrevista para Radio Televisión Española, que cuando empezó a rodar allí Los Gozos y las Sombras acaba de pasar una gripe de esas de 40 grados de fiebre, y cuando le cayó encima la lluvia que los bomberos usaron para el atrezo, creyó morirse. Vamos a escuchar un trocito, un corte, de cuando José María Íñigo la entrevistó en su programa Estudio Abierto. Sin embargo, según nos dicen tus amigos, ni siquiera ves la serie cuando la emiten. La ves a posteriori, la ves después, cuando te sientes con fuerzas para verla. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿Y por qué no la ves cuando la emiten? No la veo porque no sé qué proceso está ocurriendo, pero me da la impresión de que estreno en un teatro. Son unos nervios tan terribles que prefiero grabarla y luego me veo. Pero la cosa está hecha, no puede fallar, es así, es como es y no sí, va a ser. Sí, además la he visto, pero me parece que, no sé, que me impresiona mucho el hecho de que en ese momento lo estén viendo 10 o 12 millones de españoles, me pone muy nerviosa, entonces yo no la veo, no la puedo ver porque me pongo muy nerviosa. Una serie que la veía 10 o 12 millones de españoles. En fin, una brutalidad. Dos años antes, en 1980, también protagonizó Fortunata y Jacinta. Bueno, ella era una actriz secundaria, pero es que había tantos. Todo comenzó en 1976, cuando la cadena pública se planteó adaptar la novela de Benito Pérez Galdós. Pero había muchas trabas económicas, que no había pasta, vaya. Así que se retrasaron el rodaje 3 años. Solo fue posible gracias a una coproducción con Francia, a través de Telefrance y Televentia. Así que contó con un presupuesto de 160 millones de pesetas, 1 millón de euros. Estamos hablando del año 1980. Había un problema. Se trató de una novela que era muy rica en personajes. Había demasiados. La producción se vio obligada a completar un reparto de 30 actores principales y un centenar de secundarios, y más de 3.500 auxiliares, o sea, extras. Entre ellos destacaban Ana Belén, Maribel Martín, Mario Pardo y Charo López, como dijimos antes. El único requisito que pusieron las empresas francesas para coproducir fue que metieran en escena al actor François Erin Gendron para interpretar a Juan Santa Cruz. La ambientación estaba muy lograda, había bastante dinero, y la serie se situaba en el Madrid de finales del siglo XIX, más o menos. Las grabaciones tuvieron lugar en las instalaciones de Prado del Rey, donde se levantaron alrededor de 20.000 metros cuadrados de decorados, que representaban minuciosamente algunas calles y plazas de Madrid de la época. Incluso los adoquines de esa época los cedió el Ayuntamiento de Madrid. Se rodaron escenas en Aranjuez, en Boadilla del Norte, en Burgos y en Sevilla. Otro de los problemas fue que el rodaje tuvo lugar en mayo, y algunas escenas de la novela ocurren en invierno. Así que cuando se grababa en exteriores, el equipo de maquillaje tuvieron que pasar las canutas porque los actores sudaban bastante. es, por si no se han dado ustedes cuenta, la lista de éxitos de 1981. Empezamos como siempre por el 15. Bueno, pero ya está bien de series de estas de dos rombos, y de llorar, y de dramas. Con esta señorita de nombre, Liam. Nos vamos a ir ahora, como escuchaste aquí a la chica, al año 1981, veranito. Y en el 14, Mecano, hoy no me puedo levantar. Lista de éxito. La escuchamos de fondo mientras recordamos el verano. Uf, el verano. Aquellos veranos sí que eran realmente interminables. Los días parecían detenerse y nos daba tiempo a hacer todo lo que queríamos hacer. Bueno, casi todo. También nos aburríamos, claro, hay que decirlo. Ahora no, ahora el tiempo vuela y las vacaciones se nos pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y de Mecano a la OMD, Enola Gay es su tema. En fin, por un lado, ningún niño quería volver al cole. Las vacaciones de verano, que duraban casi 3 meses para aquel entonces, eran realmente el sueño de todos nosotros. 3 meses enteros para no hacer nada, dedicados completamente a quedar con nuestros amigos, los que podíamos. Y en el número 12, estamos en el número 12, Gilbert O'Sullivan. Podíamos ir a la playa, los que estaban cerca de la playa, o si no, la piscina. Ver los dibujos en televisión, jugar al ordenador, los que tuvieran, claro, o la consola. Y bueno, y vaguear, o estar en la calle todo el día. Son los dos pares de ojos más observados del año 81, los de Kim Carnes y los de Bette Davis, claro. Y esta sensación de lentitud, de tranquilidad. Bette Davis Eyes, todo un éxito en el número 11. Como dije antes, de aburrimiento, hay que ser sincero. Hacía que el fin de agosto y la entrada de septiembre nos hiciese tener cierta gana de comenzar de nuevo el colegio. Y en el 10, un triángulo amoroso, John, Mary y Robert Palmer. Por una parte, ya me aburría y quería ya volver a ver a mis compañeros. Y por otra parte, quería vivir así eternamente. ¿Recuerdas el tema? ¿A que sí? Robert Palmer. Solo había un pequeño problema. Vacaciones Santillana, vacaciones Santillana, vacaciones Santillana. Este era el único contacto que teníamos con el colegio en verano. Había que hacer estos dichosos ejercicios y rellenarlos. Para mí era todo un trauma. Y poco a poco, como todo en esta vida, llega el final del verano. Y con ello, la vuelta a la rutina, al trabajo, en nuestro caso, a los estudios. A las responsabilidades y un montón de obligaciones. Eso sí, que esas vacaciones que tanto habíamos disfrutado quedaban ya como parte del pasado. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. El final de las vacaciones y la vuelta al cole en nuestra infancia de los 80 y de los 90 siempre fue un momento agridulce. Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tu partida. Lo cierto es que recuerdo aquellas épocas con una sensación extraña. Estoy seguro que lo comparto con todos ustedes. ¿Hasta cuándo? Este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca. Que no queríamos volver al cole para aprender, ni nada de eso, ni para ver a los profesores. El fin del verano siempre es triste. Lo que nos impulsaba a tener ganas de volver a comenzar de nuevo las clases es a encontrarnos con nuestros amigos y compañeros que no habíamos visto en todo el verano. ¿No se acuerdan ustedes que parecía que todo el mundo cambiaba una barbaridad durante las vacaciones de verano? A mí me encantaba, por ejemplo, comentar con ellos lo que nos había pasado durante esos meses. En la mayor parte no era nada. Eran días y días enteros tirados en la calle o sin hacer nada. Pero bueno, nos gustaba compartirlo y estrenar las cosas de nuevo curso. ¿Se acuerdan del olor a las pinturas recién abiertas? A empezar esa libreta por el lado de la izquierda, nuevecita. Total, que en parte teníamos ganas de volver a nuestra pequeña rutina. En la otra parte y en el otro extremo estaba el tener que aguantar de nuevo a los profesores. Aquellos cursos en los que nos tocaba en la clase un grupo nuevo y no conocía a nadie. La sensación esa de ser nuevo en una clase era una de las peores sensaciones que se podía tener. Otra era madrugar. Pero bueno, en definitiva, las cosas buenas superaban con creces a las malas. Recuerdo en ese 1981 que cuando volvíamos de nuevo a las clases y entrábamos en la rutina, ¡zas!, nos cambia la vida, porque nos vuelven a llevar al verano, aunque fuese octubre. Sí, nos vuelven a llevar al verano con esta serie. Solo con escuchar la sintonía, lo sabrán. Sobran mis palabras. Thank you. Verano Azul, por si no lo sabías. Todos recordamos aquella magnífica sintonía del fantástico Carmelo Bernaola, donde los chicos iban en bicicleta, por ahí, por el campo y silbando. Lo único real es que iban en bici y cerraban los labios como si silbasen. De ese efecto se encargó Joaquín Laría, cantante de Radio Topolino Orquesta, que era un gran silbador. Bueno, espero no hacerle spoiler, por si no lo han visto. A lo mejor. ¿Cómo no la van a ver si ha sido repuesta mil veces? Menos de un año después de su estreno, se remitió el primer episodio a finales de julio de 1982. ¡A lo mejor! Después se ha programado en las pantallas de televisión española en 1987, en 1994 dos veces, en 1995 otras dos veces... ¡A lo mejor! A ver, piraña, te lo estoy diciendo, que se ha repuesto un montón de veces, ¿es que no lo sabes? ¡A lo mejor! A ver, me parece a mí que me estás vacilando. Mira, escucha. También la han repuesto en 2001 y 2005, ambas en Canal Nostalgia. En 2006 en Televisión Española 50. En 2012 se programó en 13TV. En julio de 2014 en la 2 de Televisión Española. Y se vuelve a programar la serie otra vez, esta vez remasterizada. En agosto de 2019, la 2 volvió a reponer la serie. Y hasta la fecha, que sepamos. A lo mejor. Sí, claro, a lo mejor la vuelven a reponer otra vez, no te digo yo que no. Bueno, estamos en el intermedio, así que vamos a irnos a publicidad, escuchamos publicidad de esa época y después volvemos de nuevo, ¿vale? A lo mejor. Pero bueno, Tito, ¿tú también? ¿Tú también con este juego? Sí, pero tenemos que hacerlo, lo hemos prometido. Contestadme, chicos. Contestadme. ¿Queréis una buena patada en el trasero, eh? A lo mejor, a lo mejor. El chocolate extra fino de Nestlé tiene el verdadero sabor del chocolate con leche. Un gran vaso de leche en cada tableta. Arcotal. Ligeras como el aire. Bellas como la porcelana. Arcotal. Inalterables y duras como el diamante. Bonitas y variadas, como las flores. Vajillas Arcopal. Algo de magia en tu mesa diaria. Los hombres de la casa se han ido de pesca. Hoy Jaime acompaña a su padre y nunca había madrugado tanto. Pensando en él, he puesto en la cesta Coca-Cola sin cafeína para que las emociones no le quiten el sueño. Pensando en ello. Coca-Cola sin cafeína, todo el sabor, nada de cafeína. La Guerra Civil Española. Españoles que lucharon y murieron por sus ideas. La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas, le explica el porqué. El primer volumen y una cassette con canciones de los dos frentes por solo 985 pesetas. Descubra Valor Internacional con Leche. El chocolate del siglo de valor. Un siglo elaborando auténtico chocolate nos permite ofrecerle este nuevo sabor. El sabor de la experiencia. Valor Internacional con Leche. El chocolate del siglo. Valor. Maestros chocolateros desde 1881. 50 copias, 25 en rojo y 25 en azul. ¿Oh? Eficaz, que es uno. Copie este informe a doble cara. Sí. Hasta luego. El informe y el café. Oh, eficaz, que es uno. ¿Cómo es posible? Tosiva es mi eficacia. Tosiva, copiadoras originales. Cuando se tiene prisa y una barba así, o se elige bien la espuma o te juegas la piel. Espuma de afeitar Williams. Un afeitado de primera en segundos. Come Bocabits, boca arriba, boca abajo, la boca llena de buenos Bocabits. A boca, boca, boca, Bocabits arriba. Abre la boca, Bits. Dale a tu boca, boca, Bocabits. Deliciosos Bocabits. De boca en boca, anda Bocabits. Cruje, cruje, boca, Bocabits. Cortezas Bocabits, te lo pide tu boca. Y ahora abre la caja fuerte de Matutano. Rasca, acierta la combinación y gana desde una bolsa hasta 10.000 pesetas. Ya está en marcha el segundo Raid Fanta Patrol Destino Airfood. ¿Por qué no te vienes? Es muy fácil. Todas las botellas de Fanta Limón llevan en el reverso de la etiqueta la inscripción para participar en el Raid. Rellénala, mándala a este apartado de Madrid y entra en el sorteo. Puedes ganar tu plaza gratis en el Raid y un Nissan Patrol como este. Así que bebe Fanta Limón y prepárate porque ya está en marcha el segundo Raid Fanta Patrol. ¿Por qué no te vienes? Es fantástico. La campana del Gorriaga, el chocolate fantástico. Solo bajo este sello hay auténtico jamón cocido extra Campo Free. Pídalo por su nombre. En casa se lo pedirán por su sabor. Sabor de auténtico jamón. Jamón cocido extra Campo Frío. Jamón por entero. Del mío. Campo Frío. Mejor día a día. Si aún no tienes los 40, Margaret Astor te ofrece Principia, para que cuides tu piel antes de que sea tarde. Principia tiene un pH neutro para tu piel y la respeta cuando la hidratas. Pero si pasas de los 40, necesitas más hidratación. Y con número 1 de Margaret Astor, tendrás resultados. Ahora tu piel elige. Si tienes menos de 40, Principia. Y si tienes más, número 1 de Margaret Astor. Y ahora, para que pruebes, a precio especial. toca la vida, diviértete, sin preocuparte de dónde estés, por lo que a ti te toca. Toca en tojaderno, con tojaderno puedes tocar, ya no te tienes que preocupar, por lo que a ti te toca. Tojaderno, jabón líquido dermoprotector. Por lo que a ti te toca. Así pueden verte los demás a causa del mal aliento en más ocasiones de las que piensas. Pero ahora tienes Clorex con actizol y clorofila que eliminan el mal aliento y refrescan tu boca. Nuevo Clorex, para que tu boca hable bien de ti. Mañana estaremos las dos en casa. ¡Ay, no te olvides del pan integral Silueta! El fresco para los bocadillos, que les encanta. Y con el tostado, ya sabes, tus canapés favoritos. Así es, la familia integral Silueta. Y ahora el nuevo pan con fibra, para cuidar más la digestión. Silueta, el sano sabor familiar. Lo mismo ocurría con Chanquete y Socordeón. Sencillamente no producía ningún sonido. Lo único que hacía Antonio Ferrandis era moverlo y después el audio se montaba en postproducción. Lo siento, te estoy estripando la serie. Vamos a saber ya de esta serie, lo sabemos casi todo, pero bueno, si esto no lo sabías, una que te lleva. Te voy a contar otra cosa. Hubieron varios Titos, por lo menos cuatro. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Pues mira, te lo explico. Jorge Sanz lo eligieron porque iba a ser de Tito, pero su padre era militar y no podía acompañarlo a Nerja, así que lo descartaron, no podía ir a las grabaciones. Te voy a poner ahora una cosa inédita. Es el casting de Jorge Sanz haciendo de Tito y Piraña. ¿Me pidas tú, Tito? Diciendo, me gustaría tener un perro como ese. Estamos grabando. ¡Silencio! Tito. Me gustaría tener un perro como ese. ¡Sa! No te lo aconsejo. Mi padre tuvo uno igual y se suicidó. ¿Tu padre se suicidó? ¡El perro idiota! ¡Mi padre está vivo! Ah. Habían salido de caza y mi padre se paró a mear. Dejó la escopeta apoyada contra una encina. Y mientras mi padre meaba tranquilamente mirando el vuelo de una paloma, ¡pum! Y adiós, Canelo. Dice mi padre que es un verdadero suicidio de perro. A lo mejor es que el perro estaba hasta la cola de aguantar a tu padre. Sa, nunca se sabe lo que piensa un animal, y menos si es un setter. ¿Qué has dicho? Un perro de raza setter como aquel. Pero aquel es un perro golfo. Su amo le llama golfo de nombre, chalao, pero es un setter, que yo entiendo de perros y sé lo que me digo. Aquel es un perro golfo, pero bien amaestrado. Yo tuve un perro golfo. Te apuesto lo que quieras a que es un setter. Pues venga, vamos a preguntárselo al dueño. Espera, ¿y de la apuesta qué? ¿Y qué nos apostamos? Yo no tengo ni chapa. Pero eso es igual, porque yo tengo una idea. Escucha, si es golfo, yo seré tu perro. Pero si es un setter, mi perro serás tú. ¿Qué? ¿Aceptar, macho? Es que no sé lo que quieres decir. Pues está bien claro, pero vamos y te lo explico mejor. Trae tú el cubo. ¿Y qué hacemos con el cangrejo? Tíralo, que hemos inventado algo fenómeno, ya verás. Corta. Muy bien. Aquí tú está para tú. Hubo otro segundo Tito. Hizo los castings, todo muy bien, hasta que llegó la hora de grabación. Y nada, se puso a llorar y tuvieron que descartar a ese Tito. Volvieron a llamar a otro niño, otro tercer Tito. Hizo las audiciones, todo muy bien, y cuando volvió a la grabación, otro que se viene abajo y no lo pueden contratar. Así que había un camarero en Nerja que dijo, oye, mi hijo tiene desparpajo y no lo hace nada mal, si quiere le hacen la prueba. Y al final eligieron al Tito que todos conocemos. Este mismo Tito, Miguel, se enamoró en la serie y le quitó el joyero a su madre para regalárselo a Bea, a Pilar Torres. Ella se quedó de piedra. Tengan en cuenta que había bastante diferencia de edad. El horario de emisión de Verano Azul era desde las 4 y 5 de la tarde del domingo y constaba de 19 episodios aproximadamente, de una hora de duración cada uno. Ya saben que fue escrito y dirigido por un maestro del cine y la televisión como fue Antonio Mercero, que también hizo Farmacia de Guardia. En otro programa lo pondremos. En un principio iban a ser 20 capítulos, pero finalmente fue uno menos. El capítulo 20 se iba a llamar La Excursión. Hubiera sido el episodio número 16 de la serie. Se grabaron varias secuencias de ese capítulo, pero por circunstancias técnicas, entre ellas las malas condiciones meteorológicas del momento allí en Nerja, pues se produjeron bastantes retrasos en el rodaje y Televisión Española decidió cancelarlo. El actor Jorge Sanz, entre otros, participó en ese proyecto inacabado. Jorge Sanz jamás salió. Era un capítulo que se iba a grabar en un bosque y uno de los niños se perdía. Así que nos hemos quedado con esa duda. Ay, ¿se acuerdan de La Dorada? El barco que era la vivienda de Chanquete. Bueno, realmente no existió tal barco, era un decorado, hecho por los especialistas en decoración de Radio Televisión Española. Fue construido en los talleres de allí, de Prado del Rey, y fue desmontado y trasladado a aquel lugar entre sembrados. Contaba con 18 metros de longitud y medía 6 metros de alto, 7 de ancho y pesaba 7 toneladas. Claro, después del rodaje fue desmontado, aunque el Ayuntamiento de Nerja construyó una réplica. Esta se puede encontrar hoy en día en el Parque Verano Azul, que hay allí, en Nerja. Si quieren ir a verlo, ahí está. Y hablando de La Dorada, del barco. En esa época no lo teníamos muy presente, pero ya se hablaban temas muy modernos como la especulación urbanística. ¿Recuerdan? No sigáis. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Mira, Chanquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta. Y que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida. Si te emperras en esto. Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte. Si no es con la ley, a pedradas. ¿Quién os contesta? ¿Qué contesto, animales de bellota? Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos? Sí. Sí. No, no, no nos moverán. No. Del barco de Chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán, porque en el barco tiene el sumido. No nos moverán. Vuestras pretensiones no nos moverán, todos sus millones no nos moverán, porque este barco es toda mi vida. No nos moverán, no nos moverán. Ya lo habéis oído, compañeros, de aquí no me mueve nadie. También en Verano Azul se planteaban temas muy modernos como la ecología, por ejemplo. Cuando Julia cantaba con su guitarra. A mí no me gustaba mucho. ¿Y a ustedes? Cuidemos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Ahora todo, venga, chicos. Nuestro mundo es la Tierra. Cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Ahora yo sola. Debemos encontrar muy juntos en unión la forma de luchar contra la contaminación. Nuestro mundo es la Tierra. Cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Debemos todo lo que alumbra el sol. Ra-ra-ra-ra-ra-ra. Nuestro mundo es la tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Venga, chanquete. Nuestro mundo es la tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Muy bien, bravo, Julia, muy bien. Oiga, Julia. ¿Sabe que le ha salido muy bonito esto? ¿Usted cree, de verdad? Uh-huh. Es el mar contemplando divertido el juego de los niños. Y hasta le encuentro a este Neptuno un cierto parecido con... ¿Con quién? Pues, no sé. Con alguien que yo conozco, pero... que ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo le va a llamar al cuadrito? Después de haber oído nuestra canción, supongo que no se sorprenderá. No matéis mi planeta, por favor. Los que la habéis visto muchas veces, como por ejemplo yo, se pueden dar cuenta ahora mismo de que trataban temas muy espinosos, por ejemplo, la madre soltera. ¿Tú vas a tener un niño? Dentro de 6 meses y medio. ¿No creéis que es maravilloso? Pues claro que es maravilloso, Eva. ¿Y dónde está tu marido? De aquí. No tengo marido. A lo mejor está separada. Ella solo nos dijo que no tenía marido. Es verdad. No, estaba con uno de esos tíos en la misma tienda de campaña. Que yo lo vi. Y luego la dejó aquí. Entonces la ha abandonado. La explotación laboral. Buen hombre, quédese con la leche. Pancho ha sufrido un accidente laboral, por eso ha llegado tarde al reparto. Bastantes problemas tiene ya la clase obrera para que los capitalistas reduzcan la demanda de productos. ¿Qué? ¿Este es un mitin político? Yo no soy un capitalista, yo soy un trabajador. Ya, como que ese bronce lo liga usted en el andamio. El machismo. Me han dicho que te has comprado una yegua blanca, ¿no? Pues no, tan equivocado, Pancho. Pero la yegua más bonita de Andalucía. La que mejor trota de todos estos contornos. Vamos, una yegua de una vez, Pancho. ¿Me la podrías dejar para darme un paseillo? ¿Dejar? Pero tú has perdido la cabeza. Mira, aunque me trabaje de esclavo toda la vida, no te presto la yegua. Además, lo que se monta no se presta. Que las mujeres tirográficas y yegua, eso no se presta. Eso lo quiero yo para mí. El divorcio. Mi hija y esa amiga suya. ¿Cómo se llama? Esi. Esa. La que no tiene padre. Bueno, tener sí que lo tiene, pero lejos. Están separados y ya lo saben. Mejor resulta que esa amiga no es buena compañera para tu hija. Una chica que vive en esa situación familiar. Y ahora me viene a cuento abrir una sección que se va a llamar Los Ochentazos. ¿En qué va a consistir? Pues consiste en unos momentos clave que vimos en la tele y que nos marcó para el resto de nuestras vidas. Los Ochentazos. Parece la voz de Pancho. Sí, parece que es él. ¿Dónde se ha muerto? ¿Dónde se ha muerto? ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! ¡Ha muerto Chanquete! La verdad que esta serie se adelantó en todo, incluso en el spoiler. Fue la primera serie que anunció un spoiler. Chanquete se muere el domingo. ¿Se acuerdan de aquella portada de la revista Super Tele en febrero del 82? Pocos días antes de la emisión de ese capítulo, publicaron esta revista. Si esto nos lo hicieran ahora que vivimos en la cultura contraria al spoiler, les damos un follow, los dejamos de seguir y los denunciamos. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Antonio Mercero jamás esperó el alcance mediático que produciría la muerte de Chanquete en la serie. En una entrevista llegó a asegurar que si lo hubiera sabido, la trama no sería la misma que todos conocemos. Un pañuelo de silencio a la hora de... Que los jóvenes conocieran muchas cosas de la vida, ¿no? Entre ellas la muerte. La gente le había cogido tanto cariño al personaje que era un poco duro matarlo, ¿no? Y a mí me han acusado de asesino a veces. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Venga, la última curiosidad, por si no la sabes. El cementerio donde se enterró Chanquete solo existió en la serie, era todo atrezo. No fue creado en Nerja, sino en Almuñécar, en lo que se conoce como el Peñón del Santo. Las lápidas que aparecían al lado de la tumba de Chanquete también tienen su historia. Para evitar nombres de terceras personas, pues se optó por usar los nombres de los técnicos. La serie se emitió en toda Latinoamérica y en todos los países como Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Bulgaria, Croacia, Checoslovaquia o Angola, entre otros. Tardaron tanto en rodarla porque los niños protagonistas grababan solo por la mañana y por la tarde iban a clases particulares. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Las escenas se rodaban según los escenarios y no por el orden cronológico. Por ello se podía rodar una del quinto capítulo y después otra del primer capítulo, después otra del tercero y así. Bea y Desi son hermanas en la realidad, creo que ya lo sabían. Bea fue contratada por casualidad mientras acompañaba a su madre al despacho de Mercero para firmar el contrato de su hermana. Mercero la vio y se quedó prendado de ella. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. En resumen, que la prueba de que esta serie fue un éxito total no reside en sus índices de audiencia, sino que precisamente este año va a ser 40 años, sigue siendo un referente en nuestra memoria colectiva, incluso para aquellos que nacimos algunos años después de su primera emisión. would you do if I sang out of tune? Pues nada, oyentes, hemos llegado al final. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda o algún recuerdo, me pueden mandar un correo a ondaterral@gmail.com. Aquí estaré yo para recordar juntos episodios de tu generación, de nuestra generación. Dicen que esta generación, la de los 80, fue la última generación en aprender a jugar en la calle y la primera que empezó a usar la videoconsola. Una generación donde podíamos volver a casa con marcas de guerra como golpes o cicatrices. Esa generación en la que se iba con los padres a la playa de vacaciones en verano, con el maletero y la vaca a reventar de maletas, la abuela, el perro, el canario, la comida y sin cinturón de seguridad en la parte de atrás. Nuestros padres fumaban dentro del coche y en los asientos de atrás, como mucho, solo se abría una ventanilla pequeña para ventilar. Una generación, como digo, donde se veía vídeos de primera antes de que existiera YouTube. Una época en donde las series de televisión te enseñaban valiosas lecciones que hemos escuchado hoy, como la muerte. En definitiva, una época de supervivientes. Si te sientes identificado con esta generación de la que te hablo, prepárate para sentir nostalgia con ¿Qué recuerdos? En el próximo programa. Yo te ayudaré humildemente a trasladarte a esa época a través de la radio. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.